Radio Comunal presenta. ¡Ay, ay, ay, tierra querida! Ay. Así es mi tierra. Un recorrido por la música de mi tierra. Muchísimas gracias. Recuerdo los momentos tan bonitos, la noche que los dos nos conocimos. Por la mirada y del amor un gran derroche hicimos. Recuerdas que nos fuimos caminando buscando oscuridad como los gatos. Queríamos alejarnos de la gente y hacer de nuestro encuentro algo muy grato. Dejamos que las prendas se cayeran. La noche estaba fría porque nevaba, pero de nuestro amor se hacía una hoguera. Desde tu brazo dejé que a tu manera me quisieras. La noche estaba fría, pero nosotros estaba fría porque nevaba, pero de nuestro amor se hacía una hoguera. Yo me enredé en tus brazos, dejé que a tu manera me quisieras. La noche estaba fría, pero nosotros hicimos del invierno primavera. Muy buenos días tengan todos ustedes, queridos radioescuchas de aquí de San Pedro Atlapulco y de todos los alrededores. Una vez más, como cada 8 días, como todos los lunes, presentando nuestro tradicional programa Así es mi tierra, con música obviamente de artistas nacionales, artistas mexicanos y, cómo no decirlo, artistas de la comunidad, artistas de esta población. Bien, pues vamos a continuar en esta ocasión con un gran programa que hemos preparado para todos ustedes. El gran Vicente Fernández, un azteca en el Azteca, un concierto en vivo para todos ustedes, queridos radioescuchas. Muchísimas gracias, queridos amigos. Antes que nada, quisiera decirles unas palabras. Yo siempre he creído que en este mundo habemos dos clases de gentes: los ricos muy pobres y los pobres muy ricos. Porque el dinero es tan vulgar y tan corriente que, gracias a Dios y a todos ustedes, hasta un ignorante como yo ha llegado a tener la vida. Pero hay una cosa que no se compra ni con todo el oro del mundo, y eso ustedes siempre me lo han regalado sin que tenga que ponerles una pistola en la cabeza para que lo hagan. Y eso precisamente es lo único que a mí me gustaría dejarles de herencia a mis hijos, para que el día que Dios me recoja digan con humildad: nosotros somos hijos de aquel señor que tuvo dos grandes vicios. Uno, trabajar mucho, mucho para darnos a nosotros todo lo que él no tuvo en su infancia. Y el otro, ser capaz de quedarse muerto en un escenario tan solo por llevarse a la tumba lo que más quiso en esta vida: su presencia, su cariño, su respeto y sus aplausos. Ojalá que te vaya bonito, ojalá que se acaben tus penas, que te digan que yo ya no existo, que conozcas personas más buenas, que te den lo que no pude darte, aunque yo te haya dado de todo. Nunca más volveré a molestarte. Te adoré, te perdí ya ni modo. Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma. Yo no sé cómo voy a que mi amor no te duela y te olvides de mí para siempre, que se llenen de sangre tus venas y la vida te vista de suerte. Yo no sé si tu ausencia me mata, aunque tengo mi pecho de acero. Saber hasta dónde los quiero. Cuántas cosas. Que te vaya muy bonito. Así es mi tierra, un recorrido por la música de mi tierra. Otra de las más bonitas de él. Bien, muchachos. De guía de mis poemas, te molesto, aguanta por favor, te lo juro. pero estoy a punto de olvidar. Solo falta un millón de primaveras, unos cuantos siglos solo de adorar. Anunciando su llegada, y me dices que ese perro está loco, que le ladra a la persona equivocada. Yo te digo, por favor, aguanta un poco, ten paciencia y no le des otra pedrada. Oh, no, no volver a ladrarte si te molesta, si te molesta. Si te molesta, si te molesta. Muchas gracias. FM, transmitiendo desde San Pedro Atlapulco, las voces del Gran Mirador. Y no te olvides en llamarnos al 5535734609 en este especial de este gran cantante Vicente Fernández, un cantante pues de lujo que tenemos hoy en nuestra estación consentida, la 92.9. Y dice: Vicente Fernández Gómez nació en Huentitán, Guadalajara, Jalisco, el 17 de febrero de 1940. También conocido como El Chente, es un cantante de música ranchera, empresario, productor discográfico y actor mexicano, padre del también cantante mexicano Alejandro Fernández. Es considerado un símbolo musical de la cultura hispanoamericana, conocido como el rey de la canción ranchera. Es uno de los artistas más populares de México. Y bien, vamos a continuar con su música. En esta ocasión vamos con La Ley del Monte, de un gran compositor, José Ángel Espinosa Ferrusquilla, y Cruz de Olvido. Una cosa es tener muchas películas y otra cosa es hacer muchas películas. Y les decía que cuando yo le pregunté que cómo me había visto en esta película como actor, me dijo: el mejor del mundo. Yo me sentí mejor que John Wayne, que toda esa bola de güeyes, ¿no? Y la canción dice así: Quiero ver la penca de un hermano.

será mejor para ti. Prefiero así que hasta mi final. Yo sé que sufriré, ni me buscará un mar de soledad. Adiós, adiós, amor. Recuerda que te amé, que siempre te de amar. La barca en que me iré lleva. Lleva una cruz de amor y en esa cruz y me moriré. ...92.9 FM, Las Voces del Gran Mirador, transmitiendo desde San Pedro Atlapulco, Estado de México. Y llámanos al 55 35 73 46 09, para saber cuál es tu gusto en la programación de este gran programa, que como todos los lunes lo tenemos al aire. Bien, les decía que este es un especial de Vicente Fernández, un disco grabado en el Estadio Azteca, un concierto en vivo de este gran señorón de la canción ranchera. Las contribuciones de Fernández a la música, junto con su vida personal publicada, lo convirtieron en una figura global y representativa de la cultura ranchera durante más de 5 décadas. Su trabajo le ha valido 2 premios Grammy, 8 premios Grammy Latinos, 14 premios Lo Nuestro y una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. En abril del 2010 alcanzó la cifra de 75 millones de copias vendidas en todo el mundo. Es unas palabras mayores de este gran cantante, de todo lo que ha vendido en su música. Bien, nos vamos con esta canción para todos ustedes. Y después nos vamos a un corte de estación. Con el alma herida, por un mal cariño que sin condiciones entregué. Llevo ya 2 días en una cantina, 2 días encerrado tomando licor. Un mariachito yo sigo tomando y vuelvo a pedirles la misma canción. Esto que me pasa se lo deseo. Tóquenme mariachis, ¿cuál quiere? El abandonado, tóquenla de nuevo. Aquí está su cuenta,

Media hora de ejercicios diarios te ahorra visitar al médico y comprar medicinas. Empieza ahora mismo. Párate, estírate, trotando en el mismo sitio. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. 92.9 FM, transmitiendo desde San Pedro Atlapulco, Estado de México, las voces del Gran Mirador. Y no se te olvide llamar a nuestro teléfono 5535-734609. Acabamos de escuchar esta canción también de el gran José Alfredo Jiménez en la voz de Vicente Fernández, El Rey. Bien, querido público, espero que les esté gustando esta este material discográfico que hemos traído para todos ustedes. Vicente Fernández, un azteca en el Azteca. Este concierto fue en vivo grabado en el Estadio Azteca. Bien, hablando un poco sobre la historia personal de Vicente Fernández, habría que decir que es hijo del ranchero Ramón Fernández Barba de Tepatitlán, Jalisco, y Paula Gómez, quienes por cuestiones de trabajo se mudaron a Huentitán, El Alto. En 1954, con 14 años, participó en un concierto amateur en Guadalajara, donde obtuvo el primer lugar y comenzó a cantar en restaurantes, bodas, grupos familiares y de amigos, mientras alternaba vendiendo lechuguillas de tequila hechas en casa. En 1960, actuó con gran éxito en un programa de televisión llamado La Calandria Musical, transmitido en la ciudad de Guadalajara. Poco después llegó a la Ciudad de México, donde se incorporó a la planilla del restaurante El Amanecer Tapatío, allá por la zona elegante donde están los mariachis, por ahí por Peralvillo, para que todos ustedes más o menos se den cuenta, en Garibaldi. Bien, ahora nos vamos con dos canciones, y pues una en especial en estos días tan tradicionales de las fiestas patrias. México lindo y querido, y esta gran canción, Cuando yo quería ser grande. Quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana. Yo le canto a tus volcanes, a tus praderas y flores, que son como talismanes del amor de lindo y querido, si me lo lees de ti. ¿Qué me quiere en la sierra? Los magallanes que me cubre esa tierra, que es una de hombres cabaret. Busco la guitarra mía al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra. El contenido que Así es mi tierra tiene preparado para ti. Recuerda, también puedes descargar este programa en atlapulco.wordpress.com. Van perdiendo en el tiempo, mis años se van quedando muy lejos. Ya no no me lleva mi padre en la mano, solamente sus consejos. Viven en mí los recuerdos de niño, cuando una estrella deseaba. Como recuerdo a mi padre, que con eso sonreía mientras mi madre miraba. Años que vienen despacio, primero, con qué lentitud avanzan. Como quería ser grande, recuerdo, para no quedarme en casa y acompañar a mi padre muy lejos, tal vez hasta el fin del mundo. Porque mi padre era fuerte, era muy inteligente, era mejor que ninguno. Hoy ya no quiero que pasen los años, porque mi padre ya está viejo. Se le han cubierto de arrugas sus manos y de nieve sus cabellos. Oh Señor, detén el tiempo, te pido, porque tú puedes hacerlo. Porque yo en verdad no entiendo, Dios mío, por qué se nos va lo bueno. Cuando se cansen un día tus pasos, yo quiero ser quien los cuide. Mientras tanto, dame el brazo y vamos a ver qué vas a decirme. ...92.9 FM, Las Voces del Gran Mirador, transmitiendo desde San Pedro Atlapulco, Estado de México. Y bien, llámanos nuevamente al 5535-734609 para saber de tus comentarios qué te parecen estos programas que estamos llevando a cabo cada 8 días en este programa Así en mi Tierra. Bien, solo por mencionar algunos premios, Vicente Fernández obtuvo en 1977 el reconocimiento en Brosville, Texas, la distinción de Mister Amigo, que se concede anualmente a un mexicano destacado. En el 2002 fue reconocido por la Academia Latina de la Grabación como Persona del Año. Tiene 51 álbumes que figuran en la Asociación de la Industria de Grabación de América, Registro de Oro, Platino y los Registros de Venta Multiplatino. También tiene una estrella con su nombre colocado en el Paseo de la Fama en Hollywood, California. En el 2012 recibió un premio honorario en Miami junto a su hijo Alejandro Fernández por parte de representantes nacionales de diversas asociaciones civiles de la comunidad con preferencias sexuales diferentes por su apoyo y representación desde inicios de su carrera. Ahora nos vamos con una canción de Fernando Z. Maldonado, Volver, Volver, y una especial para darle las gracias de este programa. Gracias de este José Alfredo Jiménez. Este amor apasionado acá.